hoy el gasto en medicamentos para los jubilados representa muchas veces un 30, un 40 o un 50% de su jubilación. Entonces realmente va a ser un alivio, y en este escenario de tanta necesidad económica, social, de malnutrición, son para darle respuesta a la mayoría de las patologías crónicas de los adultos mayores. Entonces van a ser medicamentos para diabetes, para la hipertensión, para el colesterol.